padecer. El que se muere se acaba y el vivo va a padecer. Yo por ninguna mujer meto la mano en la java. Para los pinares se va a montar, para y se va a montar. Para los pinares se va a montar, para y se va a montar. ¿Sabes tú por qué me cuido? Porque yo no tengo plata. ¿Sabes tú por qué me cuido? Porque yo no tengo plata. Hay muertos que no hacen ruido porque andan en alpargatas. Para los pinares se va a montar, para y se va a montar. Para los pinares se va a montar, para y se va a montar. Si la mar fuera de miel y la orilla de casabe, si la mar fuera de miel y la orilla de casabe, me pusiera la barriga, como bien usted lo sabe. Para los pinares se va a montar, para. ¿Estás oyendo tu mani? Para los pinares se va a montar, para. Y se va a montar. Yo por ninguna mujer meto la mano en la...